CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos y que me hace un saludo oriental allí. Primero, ayer hubo mucha actividad en el Parlamento, hubo muchos proyectos que se aprobaron. Yo no voy a volver a repasar los que ya incluí en el informativo de la mañana, es decir, la aprobación de lo vinculado al Fondo de Garantía del CASMU, ya lo escucharon hoy de mañana, no lo vamos a repasar nuevamente. Fue votado por unanimidad, tanto por diputados como senadores. Sí, lo dejamos también preparado para el mediodía, pero decir que se aprobó ese Fondo de Garantías para el CASMU, cosa que repasábamos hoy en el informativo de la mañana. Otra de las cosas que repasábamos en el informativo de la mañana, y no lo vamos a volver a hacer, tiene que ver con la intención del Frente Amplio de declarar la emergencia a nivel de los residenciales, de los centros de larga estadía. No se lograron los 50 votos para que se tratara como grave y urgente. Y bueno, ustedes escuchaban hoy en el informativo de la mañana el enojo, por ejemplo, del diputado Nicolás Viera del Frente Amplio por el departamento de Colonia. Y por otra parte, elementos que también tienen que ver con situaciones que se plantearon, por ejemplo, en torno a la gobernanza de la UAM, donde se le quita poderes al presidente, que es el que justamente en la unidad agroalimentaria metropolitana nombra la intendencia, que hoy está en manos del Frente Amplio, y desde Frente Amplio acusan al gobierno central de la coalición republicana de intentar que los privados sean los que manejen esta unidad agrometropolitana alimentaria. Entonces, eso ya lo hemos pasado, lo hemos repasado, ahora en palabras, pero no lo vamos a hacer en audios porque tenemos otras cosas para informar. Comenzamos, por ejemplo, con lo que fue en la Cámara de Diputados la aprobación de una nueva normativa que regula el trabajo sexual. Allí hubo diferencias, el Frente Amplio no acompañó y el diputado Daniel Gerhard, del PVP, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, explicaba las razones por las cuales no acompañaron este proyecto presentado por la diputada colorada María Eugenia Rosselló. No comprendemos cómo se organiza parte del proyecto. Habla de las zonas, lugares y comportamientos. Llama la atención comportamientos. Se habla de la estigmatización de estas trabajadoras, pero después hay un planteo con respecto a los comportamientos. ¿Qué? ¿Son trabajadores que se portan peor que el resto de los trabajadores? ¿Por eso es necesario establecer una ley? Este tipo de comportamientos, o sea, lo que no es lícito para estos trabajadores no es lícito para ninguno. Entonces, ¿por qué eso? Entonces creemos que se le escapa la estigmatización más allá de las intenciones. El artículo 17, la reglamentación deberá prever en forma precisa el horario, la vestimenta, como así también el comportamiento del trabajador sexual, de modo que no afecte la sensibilidad de las familias de la vecindad ni resulte lesivo para niños y adolescentes. La verdad que quedó un poco retro esto. Y yo pregunto, ¿a qué vestimenta se refiere? Y si no estuviera ejerciendo el trabajo sexual, ¿sí sería lícito? ¿Cuál es la diferencia? Tampoco estamos de acuerdo en el capítulo anterior que habla de un rol de la autoridad policial. No haríamos nada específico con respecto a la policía para este proyecto, más allá de la materia vastísima que ya tiene la policía para intervenir en diferentes circunstancias. Luego en el capítulo 5, que se llama de los prostíbulos y casas de masajes, bueno, no entendemos por qué, no tenemos mucho conocimiento ni teórico ni práctico, cuál es la diferencia entre un prostíbulo y una whiskería que amerite que estén en capítulos diferentes, pero sí, no entendemos, menos entendemos que en el capítulo 5 de los partíbulos y casas de masajes se habla de casas de masajes terapéuticas. Sí, en algún momento he pagado por masajes y yo entonces le tengo que avisar a esa persona que me hizo masajes que ahora tiene un artículo que legisla su práctica en conjunto con el de las whiskerías y los prostíbulos. No entendemos. No entendemos el artículo 19 en este proyecto de ley. Luego pasamos al capítulo 7, condiciones de trabajo, porque nosotros tenemos una legislación vigente que va para 100 años, la ley 8080, que entiende por proxenetismo el ganar dinero con el trabajo sexual de un tercero. Y acá esto se está cambiando y creemos que debería tener una discusión más profunda de si cambiar o no eso que tiene ya 100 años. En la ley vigente, la del 2002, en realidad este tema se saltea de alguna manera. No lo elude, va por el costado, pero por lo menos no elimina ese concepto, no lo deroga. Y este sí, el artículo 28 transforma el concepto de proxenetismo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Nosotros entendemos que mediante esta ley vigente se puede ganar dinero con el trabajo sexual de un tercero sin ser proxeneta. Allí estaban algunos de los reclamos por parte de Frente Amplio para no acompañar, como no acompañó este proyecto que busca regular el trabajo sexual, pero que fue aprobado por los votos de la coalición de gobierno. María Eugenia Rosselló, la diputada del Partido Colorado, defendió su proyecto y dijo que el Frente Amplio en 15 años de gobierno no hizo nada por aggiornar las normativas a lo que es la situación actual. Realmente me preocupa el tono y las acusaciones infundadas y los argumentos que denotan la poca lectura que se hizo al proyecto de ley. Por un lado se dice que se favorece a los prostíbulos. Bueno, digan dónde favorecemos a los prostíbulos. Por otro lado dicen que desfavorecemos a las trabajadoras sexuales. Bueno, mencionen en dónde desfavorecemos a las trabajadoras sexuales. Y yo me pregunto, si tan preocupados están por la fiscalización, vuelvo a reiterarlo porque realmente me sorprende que no se den cuenta, en 15 años de gobierno, ¿por qué no lo hicieron? ¿Ahora se vienen a preocupar por esta situación? Cuando tuvieron 15 años consecutivos de gobierno con mayorías parlamentarias y con bonanza económica para hacer lo que querían, no lo hicieron. Entonces, ¿por qué ahora que en este gobierno trabajamos este tema? No es cierto que fue exprés, porque lo trabajamos desde el momento que el Frente en la comisión nos presentó un proyecto de ley que no fue consultado con nosotros. Nos presentaron un proyecto de ley trabajado con alguno de los colectivos y a nosotros no nos habían comentado nada previamente. Y está bien, están en todo su derecho. ¿Y por qué nosotros no podíamos trabajar en un proyecto de ley alternativo? Si considerábamos que era oportuno y necesario y además habíamos escuchado a estos trabajadores y nos habíamos sensibilizado sobre este tema. Lo hicimos y lo presentamos y en todo momento informamos en qué estábamos con el mismo. O sea que acusarnos de que no hubo diálogo, de que no hubo estudio, es totalmente infundado y no es cierto, y es mentira. Entonces no podemos permitir que se nos acuse de tantas cuestiones que no son ciertas. Y además hemos atendido y recibido a estos colectivos en la comisión y fuera de la misma. Los hemos escuchado, hemos introducido modificaciones que nos plantearon ellos en diferentes circunstancias y las pusimos en el proyecto para que de alguna manera también, como son la parte interesada, obviamente, digo, decidimos para su tranquilidad dejarlo a texto expreso. Y lo hablamos en todo momento y fuimos francos y sinceros en que esto era lo que no solamente aumentaba garantías, sino que le daba más derechos. Y es lo que es este proyecto de ley. Le estamos dando más derechos y garantías a estos colectivos que han sido históricamente estigmatizados y discriminados. Yo lamento profundamente que el Frente Amplio hoy en este recinto, en este Parlamento, haya hecho esos discursos que claramente no condicen con su relato histórico de defensa de los trabajadores y sobre todo de los más vulnerables. En el día de hoy no están votando un proyecto de ley para favorecer a los trabajadores más vulnerables. Al contrario, están a favor de que quede la ley vigente, que lejos de brindarle más derechos, ha retrocedido por no haberse podido aggiornar en estos 20 años que ha estado vigente. Así que yo lamento profundamente que no acompañen este proyecto de ley, pero sobre todo lamento que se haya mentido de la forma que se mintió en este plenario, porque se dijeron cosas que no son ciertas, sobre todo por personas que no son miembros de la comisión, y que por lo tanto, para poder acusar con el dedo, deberían informarse un poquito más antes. Ahí tenían lo que María Eugenia Rosselló planteaba. Lo concreto es que en la realidad parlamentaria el problema es que hay un proyecto, este que se aprueba, es generado por María Eugenia Rosselló y que logra los votos de la coalición de gobierno y sale adelante, que tiene bemoles tal vez, situaciones en las cuales hemos hablado con algunos colectivos de trabajadores sexuales, recuerdan ustedes, que rechazan algunos de los temas, hablan de algunos avances también del proyecto, por ejemplo, que saquen al Ministerio del Interior de algunos de los controles, pero también hablan de algunas situaciones que no se han corregido. Y del otro lado hay un proyecto que es del Frente Amplio. El Frente Amplio también tiene un proyecto de ley de buscando la regulación de trabajo sexual, solo que en la Comisión de Trabajo lo tiene en la Comisión de Bicameral Femenina. Y entonces chocan aquellos que defienden un proyecto y defienden otro, porque cada una de las fuerzas políticas quiere sacar su propio proyecto en relación a esta temática. Y eso también está al desnudo en el debate que se dio en el Parlamento en la jornada de ayer, concretamente en la Cámara de Diputados. Lo concreto es que avanzó este proyecto, que es el de la coalición de gobierno, y que ahora veremos cómo sortea o no la Cámara de Senadores para convertirse en ley. Hacemos la pausa y seguimos. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa y en este caso sí se volvió ley es la ley sobre ciberdelitos. La ley que hacía ya tiempo que estaba durmiendo en el Senado, propuesta por el diputado Sebastián Kahl, de Cabildo Abierto, que había logrado sortear la Cámara Baja, pero había quedado trancada en la Cámara Alta. ¿Qué pasa? Se acerca septiembre, ya hemos dicho que el 15 de septiembre comienza el receso. Eso no quiere decir que pueda de alguna manera reunirse la Cámara de forma extraordinaria durante el receso y tratar algún tema puntual. Lo puede hacer, pero baja mucho la actividad legislativa, queda una comisión permanente, e insisto, se va a permitir, se va a votar que tanto el Senado como diputados, de considerar lo necesario, puedan reunirse de forma extraordinaria durante el receso parlamentario hasta el mes de febrero, de septiembre a febrero, en la búsqueda de que algún tema que esté sobre la mesa y sea necesario votarlo, se pueda votar. Pero eso sería extraordinario. Lo concreto es que se votó el proyecto de ley sobre ciberdelitos, pero con dudas de la bancada del Frente Amplio, que no lo acompañó, y con dudas de la bancada de la coalición de gobierno, que sí lo acompañó. Vamos a escuchar lo que decía el senador José Carlos Mahía, en referencia justamente a este tema, sobre todo porque considera que el artículo 9 ataca lo que es la autonomía de la ANEP. Escuchamos lo que decía el senador de Asamblea Uruguay. Reitero, el Frente Amplio no acompañó el proyecto en general, solo votó los artículos 10 y 11. Lo que se busca es intentar dar más herramientas jurídicas para enfrentar una modalidad delictiva que el sistema financiero estaría requiriendo para evitar que estas sucedan o combatirlas mejor. Dicho esto, es claro que en términos generales no compartimos la idea de hacer modificaciones penales en la parte que se refiere a sanciones de esta manera, en específico para este tipo de delitos en sí mismo, pero bueno, sí me quiero, pero eso es general. Lo que sí me quiero referir en específico es en el capítulo 2, el artículo 9. Acá lo que determina es que el Poder Ejecutivo promoverá una campaña nacional educativa sobre el manejo de finanzas personales en secundaria y en UTU. Lo dice expresamente. O sea, en secundaria y en UTU, quien determina que debe suceder es, según la Constitución de la República, en su máximo nivel de autonomía es la ANEP. No puede la ley determinarle qué sucede dentro de las aulas de UTU y de secundaria, una ley no lo puede hacer. Y es lo que se acaba de votar. Entonces, todos los contenidos que dice acá, medio de pago, cuenta bancaria, acceso al financiamiento, instituciones financieras, después habla de phishing y no sé cuántas cosas más, malware, troyano, ingeniería social, eso se lo está, digamos, se lo está indicando la ley que lo haga. Y si mañana hay otras figuras que surgen, le vamos a mandar otra ley a la ANEP para que ponga otros contenidos, cosas que le son específicas cometidas por la Constitución. ¿Hacer? Bueno, esto es lo que se acaba de votar. Se podía haber hecho esto sacando la ANEP, como sugería y proponía el senador Vergara, y hacer, sí, el Poder Ejecutivo, las campañas que entiendan sobre estos asuntos con otros órganos del Estado. Lo que no lo puede hacer es con la ANEP, no le puede poner, entre comillas, lo digo, un programa sobre educación financiera en una ley a la ANEP, que es lo que se acaba de votar. Entonces, esto para mí no tiene dos puntos de vista. Obviamente, si hay votos para sacar estas cosas acá, se pueden sacar. Y es claro que quien puede hacer, quien reclamar la inconstitucionalidad, es la propia ANEP. Eso va de suyo. Pero que se acaba de votar acá en el Senado algo manifiestamente inconstitucional en este artículo, no tengo la menor duda. Si ustedes, además, si ustedes están tan atentos al tema de los audios que se escuchan, decir que ustedes, en la nota, el audio que salía de José Carlos Maya, se la escucha a Beatriz Argimón hablando, porque dejó el micrófono abierto. Dijo alguna cosa que no debía decir, yo no la voy a repetir. Si ustedes la escucharon, si no, esto de las presidencias de las cámaras de dejar los micrófonos abiertos pasa tanto en el Senado como en diputados cuando hablan los legisladores y se ponen a conversar con los secretarios y dicen a veces cosas que no tienen que decir. O hacen alguna, o manifiestan algún enojo que no tienen que manifestar en ese momento. Lo concreto es que el Frente Amplio, vean que cuestionaba el proyecto en general, pero sobre todo el artículo 9. Ahora, la coalición de gobierno fue quien votó el proyecto. Ahora, también hubo cuestionamientos. Es más, el senador Rodrigo Blas, que es el suplente de Luis Alberto Heber, recuerdan Rodrigo Blas, estuvo de diputado mucho tiempo, es el principal candidato en las elecciones en Maldonado, porque Antía no puede repetir, él siempre ha sido el contrincante de Antía, entonces la idea de él es lograr, con el Partido Nacional, ser intendente de Maldonado finalmente, cuestionó fuertemente también la ley. Y dijo que era un disparate lo que habían votado, pero que como le dijeron que tenía que votarlo, lo votó, dijo Rodrigo Blas. Pero esto tiene disparates que intentamos corregir con la senadora Carmen Haciaín en la jornada de ayer, dijo él, por la jornada del día martes, pero no hubo posibilidades porque Cabildo al parecer quería que el proyecto se votara tal como estaba para que no tuviera que volver a la Cámara de Diputados. Blas sobre todo cuestionó no el artículo 9 sino el artículo 1 y sobre todo la calificación de delito de hostigamiento. Vamos a escuchar lo que decía un senador, Rodrigo Blas, que para haber acompañado la ley la criticó fuerte. Van a escuchar algunos términos bastante fuertes en relación a la ley de Cabildo Abierto. Que hizo que además que Graciela Bianchi tuviera que salir a decirle que más allá de que lo quiere mucho al compañero, a Rodrigo Blas, no compartía algunas de las cosas que había dicho. Pero vamos a escuchar al senador Rodrigo Blas del Partido Blanco. Había que votar, parece, pero el artículo primero es de un peligro y de un desastre penal que realmente mete miedo. En la intención de regular el ciberdelito de hostigamiento, stalking, nos hemos metido a tipificar un delito penal y una relación civil entre las personas donde se evita que esa comunicación que va a ser penada no tenga justa causa. O sea, ¿quién hace ciberdelito? ¿El que te manda un telegrama colacionado para que pagues? ¿Porque va a alterar tu vida? ¿No hace falta una causa injusta? En el agravante que sean parejas, Yo sé qué es lo que se piensa para que el loco no venga a hostigarla, pero en realidad en su redacción, la expareja, la mujer, la exmujer que busca que le pague la pensión a tiempo o que busca que atienda al hijo, está estalqueando. Desastrosamente redactado. Un tipo penal que después se va a hacer posible que lo aplique un juez. Entonces, cuando hacemos la... Yo entiendo el Bruselas y el apuro y la economía legislativa, pero estamos penalizando una conducta que hasta en el nombre está equivocado, porque una cosa es el acoso y otra cosa es el hostigamiento. Una cosa es la vigilancia para tener contacto, el espiar, y otra cosa es lo que votamos, donde siquiera la autoridad está excluida. ¿Qué vamos a terminar con la policía haciendo hostigamiento? Es decir, la falta de la tipificación de que haya una causa injusta hace que este artículo sea un saludo al disparate, al total disparate. Lo hablamos ayer con la senadora, o sea, tratamos de cambiarlo. Bueno, no hubo caso, pero es realmente espantoso, mal tipificado, mal establecido, mal dirigido, y que pueda abrir la puerta a un viva la pepa, en el sentido de que cuando mandamos un mensaje no sabemos dónde podemos terminar. Imagínense en estos tiempos de negociación de lista al Senado, cuando el que le salió mal quiere traer al que le salió bien y le manda 40 mensajes, atendeme. Bueno, mando al hombre que está haciendo lista al Senado, lo mando preso por 3 meses para que no me joda con el mensaje. Porque me hostiga. Digo, me estás hostigando. Es decir, es de loco. ¿Tá? Y que además el hostigamiento por los medios y el acecho por los medios normales, no excluido el ciberdelito, está establecido en el Código Penal. Para ponerlo como un delito tipificado específico, precisa otra redacción. Ustedes estaban escuchando a un senador que votó el proyecto de ley de Cabildo Abierto. Y vean cómo lo criticó. Dijo que era un disparate, que era peligroso, que tenía situaciones en las cuales se estaba tipificando un delito que de alguna manera podría complejizar actividades, entre ellas, dijo, de la propia policía. Pero manifestando en ese sentido lo que nosotros ya hemos expresado. Llega el apuro, hay compromisos políticos, hay cambios de figurita, yo te acompaño acá. Le vetaron, a Cabildo Abierto, recuerdan el artículo de la ley de medios, pero la aprueban, la ley de ciberdelitos, aunque, como dice en este caso el senador Rodrigo Blas, para ellos tienen situaciones que son absolutamente disparatadas. Pero es el juego político. Yo te termino aprobando una ley a cambio de que te veto otra, o un artículo de otra. Pausa y seguimos. Seguimos con la información, en este caso una conferencia de prensa que hizo el diputado Juan Martín Rodríguez por el tema de los ingresos a las intendencias. Finalmente dicen haber alcanzado un acuerdo tras lo que fue el fracaso de aprobar un proyecto de ley, recuerdan, del senador fallecido Adrián Peña, que establecía justamente que los ingresos a las intendencias solo se podían hacer por concurso o sorteo. Este proyecto de ley tiene cambios, utilizaría el Estatuto del Funcionario. Y dice Juan Martín Rodríguez que mantendría las autonomías departamentales, de los gobiernos departamentales. Por lo tanto, habrá que ver si no queda solo en un saludo a la bandera. Igual es un comienzo de acuerdo, hubo una reunión allí, un trabajo conjunto que hizo este legislador del Partido Nacional junto con Conrado Rodríguez del Partido Colorado, Iván Posada del Partido Independiente y Gustavo Olmos del Frente Amplio. Pero todavía hay que convencer al resto de los legisladores. Aún Juan Martín Rodríguez tiene que convencer también a legisladores de su propio partido, que cada vez que se habla de controlar los ingresos a las intendencias se les ponen los pelitos de punta. Entonces hay que ver si esto avanza. Si avanza, la idea es votarlo antes de que culmine la legislatura. Escuchamos lo que decía Juan Martín Rodríguez, diputado herrerista. En la redacción de este proyecto colaboramos a título enteramente personal. No lo hacíamos en representación del Partido Nacional porque entendemos y sabemos que hay opiniones diversas y nosotros no pretendemos imponer nuestra opinión. Sí entendemos que teníamos que colaborar en la redacción de un proyecto que a afrontar a esta situación, el de los ingresos a los gobiernos departamentales, nosotros no compartíamos el texto que fue presentado en el Senado oportunamente por el senador Adrián Peña, no compartíamos la eventual propuesta de plebiscito de reforma constitucional, porque entendemos que no corresponde su inclusión, ya la Constitución en los artículos 62 y 64 se refiere a este tema, pero sí, y empezamos a trabajar junto al diputado Olmos, junto al diputado Conrado Rodríguez, junto al diputado Iván Posada, en un texto superador. Y así encontramos en la ley 19.121, en el Estatuto del Funcionario Público, opción de los artículos 3, 92 y 94 de la ley 19.121, ajustándolo, por supuesto, y teniendo presente cuestiones muy importantes como las autonomías de los gobiernos departamentales y, ni que hablar, la constitucionalidad de la propuesta, trabajamos y llegamos a este texto que, como todo proyecto, es mejorable, es perfectible y esperamos que en el devenir de los próximos días, consultando, intercambiando con el Congreso de Intendentes, con el Congreso Nacional de Ediles, con parlamentarios de la Comisión de Constitución y Códigos, con representantes de las cátedras, poder aprobar, ojalá en estos meses que nos quedan de legislatura, un proyecto que se refiera a la temática de los ingresos de los funcionarios públicos y a los gobiernos departamentales. Bueno, hay muchos diputados del Partido Nacional, especialmente del interior, que no acompañan. Bueno, no acompañaban la propuesta del senador Adrián Peña en su momento y de la propuesta de reforma constitucional. Nosotros la compartimos en la mañana de hoy con nuestros colegas. Ya estaban avisados oportunamente en más de una instancia que estábamos trabajando en esta temática. No quisimos comprometer a nadie. Sí, lo que hicimos esta mañana fue compartir el texto al cual llegamos. Esperemos ver si a partir de este texto se recogen más voluntades. Yo estoy convencido que van a haber otros legisladores del Partido Nacional que acompañen en el espíritu y ojalá también acompañen el texto. Y si incluso tienen alguna propuesta para mejorar el texto que hemos presentado, bienvenidos, trabajaremos en ese sentido. ¿Hay compromiso de plazo para tratarlo y votarlo? No. A ver, partamos de una base que es el próximo 15 de septiembre comienza el receso parlamentario. Eso no quiere decir que luego del 15 de septiembre no hayan sesiones ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Si bien vamos a convivir con las elecciones nacionales de octubre y noviembre, eso no quita que tal vez puedan haber algunas sesiones puntuales donde se pueda abordar este tema como otros. Naturalmente quisiéramos, porque entendemos que es buena la propuesta, más allá de que pueda ser mejorada, que antes de terminar la legislatura, el próximo 14 de febrero, pueda estar sancionada como ley. Veremos finalmente si esto se logra, como lo explicábamos y lo decía el propio Juan Martín Rodríguez, más allá de que receso empieza el 15 de septiembre, si hay temas extraordinarios, se puede de alguna forma llamar a una sesión para aprobar alguna ley. El tema es el trabajo, porque los legisladores, por lo general, cuando empiezan las campañas, y sobre todo hasta el mes de octubre, muchos se van a ir al interior del país, donde buscan los votos para ser reelectos en ese departamento. Entonces, va a ser difícil. Se pueden comunicar por teléfono, sí, vía virtual, pero veremos qué tanto se puede avanzar y, sobre todo, también qué tanto convence esta nueva ley, porque difiere a la de Adrián Peña, que para cualquiera que hace un razonamiento normal, llano, liso, sin entrar en aquello de que, ay, que me tocan la autonomía, no me la tocan, el que se ingrese por concurso y sorteo para mí es de cabeza. Acá se busca otro cambio para que eso no sea así, pero el proyecto iría por otro lado. Pedro Bordaberry sigue haciendo conferencias de prensa con distintos sectores del Partido Colorado. Esta vez le tocó a Tabaré Viera, en este caso senador del Partido Colorado y quien encabezó Ballistas Unidos, que van a acompañar también a Pedro Bordaberry en la lista al Senado. Y de esa manera hacen un acuerdo parlamentario. Vamos a escuchar lo que decía Tabaré Viera y Pedro Bordaberry en esta conferencia realizada en la antesala del Senado. Ballistas Unidos hoy tiene el enorme placer, el enorme gusto de anunciar la adhesión a la propuesta de esa lista 10 de Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry, para trabajar juntos, como él nos ha ofrecido, para generar un espacio justamente de trabajo por la gente, porque en definitiva ese es el objetivo de la política, trabajar en la campaña electoral, que es un medio para alcanzar el gobierno al cual queremos alcanzar, pero para hacer cosas por la gente, los temas de la seguridad, los temas de la educación, los temas del desarrollo, los temas vinculados a la transparencia y la cristalinidad de un gobierno, los temas de la inserción de Uruguay en el mundo, los temas vinculados al trabajo y a los trabajadores, los temas sociales. Bueno, esos son los temas que nos han ocupado toda la vida. Acá nos acompaña gente además que ha trabajado durante muchos años en esto, en estas cosas, desde el intendente de Rivera, el diputado también de ese departamento que también fue intendente, el senador Coutinho, el actual subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, el subsecretario de Industria, Walter Berry, por nombrar algunos que estamos acá sentados. Bueno, nos acompaña el ministro de Turismo, por supuesto, ese ministerio que nos es tan caro con Pedro, y que por lo tanto también entendemos que es un motor de desarrollo muy importante y que hay que seguir desarrollándolo. Por lo tanto, para nosotros hoy es una enorme alegría anunciar este acuerdo, esta incorporación, este apoyo a esta lista al Senado, que ya se ha definido y ya se ha anunciado de que va a ser una lista única. En principio se pensó en otros formatos, pero justamente tratando de colaborar para que en cada departamento haya también una lista única y un candidato único a diputado y se puedan asegurar más bancas. Esto es un aporte que hicimos, que todavía no hemos profundizado, porque esto no se trata de un acuerdo personal o de reparto de lugares, de espacios o de cargos. Esto se trata de coincidencias, como les decía, en el mejor sentido de la política, que tiene que ver con las soluciones para los temas de nuestra gente. Así que para mí es una enorme alegría, Pedro. Tuve la suerte que el pueblo colorado me acompañó en la otra interna en que me presenté y gané la interna con el 75% de los votos. Pero siempre tuve una espina clavada y que espero, estoy seguro, me voy a sacar ahora. Y es que ganaban los 18 departamentos menos en Rivera. Es bien claro. Creo que lo que ha hecho el partido en Rivera es siempre digno de... Necesitan dos salas fuertes para crecer como está creciendo hoy. Y tenemos que todos ser generosos. Les confieso que el miedo más grande que uno tiene cuando se mete en la política es caer en la soberbia. Yo personalmente, me cuesta mantenerla a raya, porque enseguida te dice, vos, qué fenómeno, vos lo que hiciste, no, tal cosa, y entonces uno se entra a agrandar, ¿viste? Y mantener eso a raya es muy difícil, ayúdenme, porque eso no nos convierte en buenas personas. Creo que era la letra de Atahualpa Yupanqui. No sé si era el payador perseguido o el orejano, uno de los dos es, que dice que la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero existe el varón que la riega hasta en su propia puerta. En la redacción de este... Bueno, ahí tenían a Pedro Bolavarri, que terminaba con Atahualpa Yupanqui a la hora de la alianza con Tabaré Viera. Viera, claro, es el hombre fuerte en Rivera. Ahí ni siquiera Ojeda le pudo ganar. En Salto sí Ojeda pudo ganarle a Coutinho, por ejemplo, que también se suma en Ballistas Unidos, pero en Rivera no. Y bueno, Bordaberry se hace además de otro ministro, porque ya tiene los ministros de Ciudadanos, Fernando Matos de Ganadería y también Bouvier de Ambiente. Y ahora se suma el ministro de Turismo, que es del sector Ballistas Unidos, a la lista de Pedro Bordaberry, que será la contraparte. Él habló de dos alas, la de Ojeda y la de él en el Partido Colorado. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.